¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el noviazgo como tiempo de preparación. Y podríamos partir de la pregunta, ¿qué es el noviazgo? Podemos decir que es el tiempo de preparación para el matrimonio. Recordemos que el matrimonio es una cosa muy grande, una gran responsabilidad y una realidad que impone a menudo muchos sacrificios, como todas las cosas que realmente valen la pena en este mundo. Precisamente por eso exige una preparación. Esta preparación tiene tres etapas fundamentales. Podríamos decir que hay una preparación remota, otra próxima y una inmediata. La preparación remota al matrimonio comienza en la infancia, en la juiciosa pedagogía familiar, orientada a conducir a los niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de una personalidad particular con sus fuerzas y debilidades. Es el periodo en que se imbuye la estima por todo auténtico valor humano, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales, con todo lo que significa para la formación del carácter, para el dominio y recto uso de las propias inclinaciones, para el modo de considerar y encontrar a las personas del otro sexo. La preparación próxima comporta desde edad oportuna y con una adecuada catequesis una preparación más específica para celebrar y vivir moral y espiritualmente como corresponde el sacramento del matrimonio. Coincide con la etapa que propiamente llamamos noviazgo. Y finalmente, la preparación inmediata es la que reciben en los meses próximos a la celebración de las nupcias. Muchos fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar y social, como tantos por ahí divorcios, separaciones, incomprensiones, pueden solucionarse con una adecuada preparación al matrimonio. El que no sabe en qué o hacia dónde se embarca, mal se embarca, y tiene naufragio en puerta, dicen, ¿no? El que pretende casarse tiene que saber qué es casarse. Muchos saben con quién quieren casarse sin haber tomado conciencia de lo que van a realizar al casarse. Para eso entonces está el noviazgo y apunta a tres cosas fundamentales. Aprender qué es el matrimonio, conocer a qué o al qué será la otra parte del matrimonio y por último adquirir todo lo necesario para que la empresa tenga feliz navegación y mejor fin. Si les parece bien este importantísimo tema, después lo seguimos charlando en familia.